Bueno, desde el 25 de noviembre que el Panchito, el Francisco, está cayó detenido aquí cerca de Plaza Italia y, por supuesto, porte y lanzamiento de artefactos incendiarios. Se lo llevaron a la comisaría, a la 33 de Ñuñoa, y bueno, el otro día lo formalizaron y le dieron 45 días de investigación y ahora se encuentra como en prisión preventiva, pues la Santiago 1. Igual las condiciones del Pancho adentro no están tan mal en comparación a otras cárceles, se me imagina. Dentro de la cárcel, como que igual él nos ha contado que se han apoyado mutuamente entre los chiquillos, porque hay hartos niños como de su edad. El Pancho tiene 19 años y la mayoría son como de la misma edad, entre 25, por ahí, y todos están por lo mismo. Todos están como por barricadas, por incendios, o supuestos montajes y cosas así. Y bueno, él cuenta que se cuidan entre ellos, todos están como en el módulo 14, que se cuidan las cosas, que se apañan, que se comparten sus cosas si es que a uno le falta. Y nada, pues más que nada eso, ahora estamos peleando porque él está estudiando, está en la U. Es un niño todavía, entonces dentro de todo el Pancho es una persona súper buena, es súper inteligente y no se merece estar adentro, como todos los cabros que están adentro también, porque la mayoría está estudiando, la mayoría son cabros chicos todavía, y yo creo que eso es lo que quiere como el gobierno, pues no soltarlos, porque a ellos no les conviene que esto se acabe, y para esto a ellos los nombran así, pues los cabros son un peligro para la sociedad. Entonces, por eso no lo están soltando, pero esperar nomás, les confiamos las cosas a su abogado y ellos adentro están tranquilos porque saben que son inocentes y saben que afuera vamos a estar peleando por su liberación.